Soy Nicolás, un vecino de acá de Unquillo. Nos autoconvocamos en la Plaza Alem para decirle no a Macri. Me parece que no podemos volver a los 90. No podemos aceptar que el neoliberalismo llegue y gobierne en este pueblo que es de todos. Así que me parece que bueno, que nos tenemos que juntar todos y ser más fuerte que nunca. Y el 22 apoyarlo a Scioli y votar para Scioli. Y vine porque creo que es la forma de mostrar la verdadera cara del país. En definitiva, romper un poco con esta cuestión de ese del miedo, ¿viste? Y decir, bueno, acá estamos para decir cuál es nuestra verdad y, bueno, tratar de concientizar a la gente de qué es lo mejor para nuestro país. Primero, me encanta la consigna, me parece que justamente eso es gente en vivo. Me parece que hay que dejar de militar en el Facebook y hay que estar presentes y decir que estamos de acuerdo con un montón de políticas nacionales, que si bien uno no es militante de ninguna agrupación, sí está, es pro gobierno en un montón de cosas que tienen que ver con la inclusión. Y me parece que lo que ha circulado los últimos días de que la gente tiene un lavado de cerebro no es así, y bueno, vengo a dar la cara justamente por eso, y bueno, y a reunirme y verle las caras a los otros que piensan lo mismo que yo. Porque soy médico, porque tengo mucho más trabajo con este proyecto nacional que el que tuve siempre. Tengo más trabajo porque hay más laburo, entonces más obras sociales con empleados y yo tengo más trabajo. Y no quiero que se pierda, por eso Macri no. Sobre todo por el no a Macri, me parece que está bueno participar desde la plaza, también en un espacio público. Y es importante que estemos acá hoy, me parece. Bueno, primero que hace poco que vivimos en Unquillo y tenemos ganas de llegar porque siempre están buenas las juntadas, o sea, las tocadas y lo que se forma. Y obviamente que también porque no estamos de acuerdo con que se pueda llegar a elegir a Macri como presidente.